nosotros en CIFAR no damos declaraciones alegres ni fuera de contexto, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que CIFAR agrupa a 30 empresas farmacéuticas, 15 con planta nacional y 15 con casa de representación. En los últimos meses hemos estado recibiendo más o menos un promedio de 6-7% de liquidaciones de divisas. Nosotros nos hemos enfocado básicamente en este último semestre a tratar de aumentar la producción de los medicamentos para utilización crónica, ya sean cardiovasculares, productos para la diabetes, y en el caso de las casas de representación, tratar de aumentar la importación en lo que viene siendo hormonas y productos para enfermedades catastróficas que no se fabrican en el país. Pero bueno, sí, en efecto, decirte que nosotros vamos a triplicar o a duplicar la producción es bastante cuesta arriba, porque lamentablemente el 98% de nuestros insumos son importados.